de mil colores por la calle real. Ya se acerca la cumbiamba, me viene a buscar. Una negra sandunguera baila sin cesar. Ya se acerca la cumbiamba por la calle real. Viene la cumbiamba, me viene a buscar. Viene la cumbiamba por la calle real. Viene la cumbiamba, me viene a buscar. Viene la cumbiamba por la calle real. A ver esa palma suavecita. La cumbia con sus amores se viene del mar. Sonando gaita y tambores por la calle real. La negra pasa bailando sin poder parar. Yo me voy con la cumbiamba por la calle real. Viene la cumbiamba, viene a buscar. Viene la cumbiamba por la calle real. Viene la cumbiamba, viene a buscar. Viene la cumbiamba por la calle real.